la extracción de recursos del subsuelo en los pueblos, comunidades indígenas y no indígenas, siempre se traduce en otras violaciones a derechos humanos, a afectaciones a los derechos colectivos de pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la afectación de otros derechos, como la salud, la alimentación, el medio ambiente adecuado, la libre expresión, la libre organización también de pueblos y comunidades indígenas, entre otros. Dado que se presentan esos efectos negativos, pues la respuesta tiene que ser, lógicamente, la oposición a esos proyectos, sobre todo cuando se imponen sin que se lleve a cabo el proceso de consulta informada que corresponde en los casos de pueblos indígenas, de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y aún que no se tratara de pueblos indígenas, en mi perspectiva, los pueblos y comunidades que no son indígenas también tienen derecho a ser consultados si son proyectos que van a tener repercusiones negativas en su salud, en su alimentación, etc. Y los movimientos sociales han agotado diversas modalidades para oponerse a las políticas que les afectan. Han llevado a cabo marchas, han caminado kilómetros y kilómetros para llegar a la sede donde se instalan los gobiernos, donde se toman las decisiones, y no siempre son atendidas esas marchas. Han llevado a cabo plantones de días, de meses incluso, y los efectos no han sido positivos. Han llevado a cabo incluso huelgas de hambre, y a pesar de que quienes llevan a cabo esas huelgas han estado a punto de perder la vida, aún así no se les atiende. Eso ha conducido a diversificar las formas de lucha. Por ejemplo, en Chiapas, es, digamos que la forma de lucha que está de moda es el bloqueo de carreteras, que parecen ser ahora una medida que puede resultar un poco más efectiva en estos tiempos, dado que los otros mecanismos de que hablaba han dejado de ser eficaces para lograr diálogos, para lograr atención de las autoridades. Evidentemente que eso tiene repercusión en derechos de otras personas, pero eso no debe ser justificación para reprimir la manifestación llevada a cabo por un movimiento social. No puede ser justificación porque lo que ese grupo, esa comunidad está llevando a cabo es ejerciendo justamente un derecho de oposición a una política que le afecta, ejerciendo un derecho de libre manifestación, de expresión. En esos contextos es que se utilizan las herramientas del derecho penal. El derecho penal, como rama del derecho, pretende regular la convivencia entre las personas, pero a veces se le da un uso perverso, un uso dirigido a favorecer el desarrollo de estos proyectos económicos que tienen que ver muchas veces con la extracción de recursos del subsuelo, la generación de energía eléctrica, etc. Y surgen las figuras jurídicas ambiguas, generales, indeterminadas, como el terrorismo, los atentados contra la paz y la libertad y la integridad corporal y patrimonial de la sociedad y del Estado, como la rebelión, como el motín, como la apología del delito, etc. Todas esas conductas previstas en el Código Penal, que fueron creadas para otros contextos, son aplicados a la protesta social, incluso el delito de delincuencia organizada, incluso el delito de asociación delictuosa. En muchos casos, la manifestación implica hacer presión sobre las personas que toman las decisiones en los ayuntamientos y a veces para forzar un diálogo, una negociación, pues no les permiten abandonar el edificio de la presidencia municipal, y eso, traducido en un proceso penal, se desarrolla como secuestro en algunos casos. Por tanto, digamos que esas son las formas que toma el uso inapropiado, indebido, perverso incluso, del derecho penal. Y tienen como finalidad una cosa: distraer a la organización, distraer al defensor o a la defensora de la actividad que lleva a cabo en defensa de los derechos humanos para que se ocupe, evidentemente, de su defensa. ¿En qué contexto se da? Siempre es en contextos en que el movimiento social, la organización social o las defensoras y defensores están llevando a cabo acciones legales, políticas, sociales, frente a los efectos negativos de estos grandes proyectos económicos, las minas, las presas hidroeléctricas, etc. Los gobiernos buscan obstaculizar, limitar, impedir incluso la actividad de defensoras y defensores de derechos humanos. Lo más triste es que cuando esas herramientas del derecho penal no les son suficientes, todo parece indicar que tanto los gobiernos como las empresas privadas a cargo de estos proyectos están muy dispuestos a sacrificar el defensor, la defensora de los derechos ambientales. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo con los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. De modo que frente a eso, habrá que fortalecer sí, la organización, la concientización, pero también la actividad frente a gobiernos, presionar a los gobiernos para obligarlos a respetar sus obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos, dado el alto índice de criminalización de sus actividades. Y en esas recomendaciones señala que los gobiernos deben crear mecanismos eficaces para atender todo caso de amenaza, hostigamiento, ataque directo a la actividad de defensoras y defensores de derechos humanos. Debe también generar una política de respeto hacia el trabajo que realizan defensoras y defensores de derechos humanos, porque es bien sabido que cuando desde los niveles más altos se cuestiona, se pretende desvirtuar la actividad que realizan defensoras y defensores y movimientos sociales por los derechos humanos, los del nivel más bajo entienden que hay libertad para atacar, para amenazar y para agredir a defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Mientras los gobiernos no entiendan el papel fundamental que juegan para el fortalecimiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos, creo yo que va a continuarse con esta política de seguir utilizando medidas de presión o ataques directos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.